Bueno, estamos con Liliana Torres, codirectora junto a Sofía Escudé de Hayati, mi vida, una película documental que se presenta en la séptima muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, y vamos a charlar precisamente de esa película, de Hayati. Cuéntanos un poco cómo surgió y qué nos cuenta. Bueno, Hayati surge de la imagen que vio todo el mundo por televisión y por internet de la trabeta que le puso la reportera húngara a Osama cuando intentaba cruzar la frontera. Pero nosotras estábamos muy interesadas en saber qué había pasado después de esa imagen y después de que sabíamos que había llegado a España de la mano del CENAFE, pero qué había sido su vida, ¿no? Cómo había progresado después de ese momento. Y a partir de esa inquietud nos acercamos a él aprovechando que había un partido amistoso de uno de los equipos que entrenaba en Barcelona. Y era todavía el boom mediático, ¿no?, de su noticia y de lo que había pasado. Y bueno, fue una espera de todo un día, ¿no?, porque después del partido hubieron centenares de periodistas que querían hablar con él, ¿no? Y cuando finalmente hablamos con él, Sofía le explicó un poco que nuestra idea era estar más tiempo con él y hablar más con él. Y tomamos su permiso y nos fuimos de visita a su casa 3 días a Madrid, ¿no?, para hablar un poco con él y conocer su situación. Y para nada la situación la situación de Osama era privilegiada respecto a otros inmigrantes que ni tan siquiera habían sido traídos al país, ¿no?, de la mano de alguien. Efectivamente tenía un piso en ese momento, se le planteaba una posibilidad de un trabajo, etc. Pero esto en su vida era como una semilla que no crecía. Lo de la tranqueta había sido como una anécdota para él, no había sido algo importante. Todo lo que ya había vivido de la guerra, del viaje y las pocas opciones que tenía de traer a su familia a España en ese momento le marcaban un camino que parecía ser y ha sido muy poco favorable, ¿no? Esa zancadilla que marcó un poco el inicio del proyecto es esa imagen. Quería ahondar un poco en eso que estabas comentando ahora, ¿no? Esa imagen que parece que el público europeo es con lo que nos quedamos, ¿no?, entre comillas, pero parece que nos olvidamos un poco de toda esa situación que hay detrás, ¿no?, y de cómo llega a eso, ¿no? Cuéntanos un poco qué descubristeis ahí. Bueno, lo primero que nos impactó es que, porque nosotros también éramos parte de ese público, ¿no?, que vio la imagen, es que para él efectivamente eso había sido una anécdota, que de hecho él no se enteró que se había vuelto viral y que estaban todas las noticias, etcétera, hasta que después de 2 semanas llegaron a un campamento en Austria y una periodista lo reconoció y le llamó por su nombre, ¿no? Y eso está en la película, ¿no? Entonces ahí él empieza a descubrir que se ha vuelto un fenómeno mediático, ¿no? Pero hasta llegar ahí, Osama primero había vivido en un régimen, después había vivido una guerra en la que había sido target incluso de militares, habían tenido que vivir en la clandestinidad, habían tenido que marcharse en la clandestinidad, su hijo había sido disparado durante una de las manifestaciones, habían tenido que sobrevivir en Turquía, o sea, lo habían perdido todo. Todo por lo que habían tenido, todo por lo que habían luchado, lo habían perdido, ¿no? Y Osama, cuando llega a ese punto que todos vemos, tiene una desesperación vital, ¿no?, de no poder mantener a su familia, pero se está huyendo, y tener que llevarse a su hijo pequeño, no porque lo quiera llevar, sino por moneda de cambio. Porque sabe que en Europa, en las fronteras, tal vez la única forma de que se le abra una posibilidad de reunificación es llevar a un niño menor, ¿no? Entonces tiene que usar a Said de moneda de cambio. Aparte de Osama y Said, que son una parte de la película, otra parte que son los jóvenes que están en Turquía. Cuéntanos un poco cómo llegasteis ahí. A ellos llegamos un poco porque, Osama estuvimos con él un tiempo, filmamos su situación, entonces queríamos conocer la otra parte de la familia. Y cuando llegamos allí, conocí a todos los futbolistas que habían estado trabajando con Osama, entrenando con Osama mientras él estaba en Turquía. Y habían, cada quien tenía un caso diferente, ¿no? Y entonces había 3 de ellos, especialmente 2 de ellos, que nos parecían como muy diferentes entre sí y que podían retratar, ¿no? Y dan un espectro más amplio de toda esa generación que creció con una vida más o menos resuelta en Siria, que tenía unos estudios y que tenía ya una vocación y empezaba a tener como un futuro que ellos habían elegido y que, como, que podría ser como cualquiera de nosotros, ¿no? Y que de repente, de la noche al día, tienen que pues crearse una identidad nueva, ¿no? En un país nuevo donde ya no... donde van sabiendo poco a poco con el paso del tiempo que no van a volver, ¿no? A recuperar los sueños que tenían, ¿no? Nos interesaba mucho eso, cómo, cómo adaptas tu cerebro, tu personalidad, tu existencia al saber que todo aquello ya no va a poder ser y que lo que va a poder ser es mucho más limitado, mucho más empobrecido, ¿no? O sea, no sé cómo nosotros en esa circunstancia afrontaríamos la situación, ¿no? Otro de los aspectos de que destacan en la película o que podemos ver en la película es la animación, ¿no? O sea, es la animación para contar historias del pasado de las personas que aparecen en él. ¿Esto era algo que teníais previsto ya de antemano o surgió como recurso ahí de poder...? No, estuvo desde el principio. Desde el principio pensábamos que queríamos hacer un documental cinematográfico sin entrevistas, que lo que queríamos era pues intentar que el espectador se fundiera con la vida de estas personas y entendiera las cosas a través de las emociones, ¿no? Pero obviamente había un pasado que explicaba muchas cosas del presente, una mochila emocional y vital muy, muy potente que teníamos que explicar. Entonces decidimos desde el primer momento que grabaríamos todo ese contenido en voz y que lo íbamos a ilustrar con animaciones. Entonces trabajamos con un estudio de animadoras que se llama Bicoté, que está en Barcelona, y con ellas pues trabajamos todo lo que era el aspecto visual, que queríamos que fuera metafórico, muy simbólico, ¿no? Queríamos que fuera muy, que tuviera ese aspecto del recuerdo, ¿no? De esa deformidad que tienen los recuerdos, que están muy marcados por las emociones vividas del momento, ¿no? Y ellas trabajaron todo el diseño de personajes y toda la creación de la animación con nosotras aquí, y lo terminó un estudio en Francia. Contabas eso, que en el documental las historias van surgiendo de las conversaciones, de las situaciones que tiene Osama con su hijo, de las propias relaciones entre los chicos. ¿Os costó mucho entrar ahí de una forma tan natural o cómo es ese proceso? Pues mira, en Hayati ha habido los dos extremos. Ha habido los dos extremos. Por un lado, Osama y Said, que cuando nosotras llegamos a conocerlos, ellos están bombardeados por los medios de comunicación europeos, bombardeados constantemente, o sea, cada día llamaban a su puerta tres medios sin avisar, por teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ellos, Said ya, o sea, tenía tal hartazgo que nos apagaba la cámara. Le decía a su padre que si no nos íbamos, él iba a montar un pollo llorando. Nos lo traducía el traductor, ¿no? No nos quería ni ver, nos odiaba. O sea, y ese proceso fue complicado, porque claro, ¿cómo intentas hacerte amigo de un niño que ha vivido todas esas situaciones y que siente que le están invadiendo constantemente, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, poco a poco, Said fue ablandando esto, sobre todo cuando vio que teníamos una constancia, una presencia constante en su vida. Y pasó de ese extremo al extremo de cuando sabía que íbamos a llegar a Madrid, pues ya nos veníamos al aeropuerto, ¿no? Quería llegarnos al aeropuerto, sabía que cuando llegábamos al interfono ya sabía quiénes éramos, ¿no? Y yo creo que desgraciadamente para ellos, durante todo ese tiempo nos volvimos como con el único vínculo estable en España para ellos, ¿no? Y Said yo creo que se agarró bastante a eso. Y a mí una de las cosas que me ha dolido de acabar el proceso del documental ha sido, bueno, pues tener que dejar ese lazo, ¿no? Con Said, porque sí fui potente, ¿no? Y por el otro lado, con los chicos en Turquía y con los jugadores, muy fácil, porque, bueno, yo creo que porque ellos están en una situación muy a la espera, entonces todo lo que pueda venir, casi que creen que malo no puede ser ya, ¿no? Y también porque creo que vienen de otra generación, muy acostumbrada a las cámaras, muy acostumbrada a grabarse, a autopromocionarse, entonces no sentían esa incomodidad con la que me encuentro a priori. Y por último, hacer documental en este país es una aventura complicada. ¿Cómo lo conseguisteis? Porque, ¿y cómo está yendo? Es una aventura complicada porque no... Porque los fondos de desarrollo documental tienen como las mismas duraciones que los fondos de desarrollo de ficción, ¿no? Tú en la ficción puedes parar, ¿no?, el proyecto y decir, vale, hasta que me den un fondo, yo no hago nada, porque esto va a estar ahí. Pero en documental no, así. La vida sigue pasando, ¿no? Entonces esos tiempos no funcionan y ese planteamiento hace que pues muchos documentales te vayan de la mano. Entonces... Aquí tuvimos la suerte que Bernat Manzano, de Mugalú, pues decidió arriesgar, ¿no?, parte de su capital y también Escándalo Films para que pudiéramos seguir filmando mientras salían las ayudas a documental, ¿no? Que fue vital, porque si no, efectivamente, habríamos perdido momentos muy importantes de la historia, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte de tener dos ayudas... en Cataluña y también de trabajar con Movistar y con TV3, Al Jazeera, y esto pues nos ha dado la ayuda para terminar el documental, ¿no? Terminar el documental y poco más, ¿no? Eso es la realidad, no es un trabajo que tenga un objetivo económico, ¿no? Esto lo sabemos desde el principio. Y en cuanto a la distribución, bueno, estamos yendo a muestras, estamos yendo a festivales, estamos teniendo esas presencias, pero sí es cierto que en cine estuvimos muy poco tiempo, ¿no? Y que el documental sigue siendo pues un género al que se llega con bastantes prejuicios en las salas, ¿no? Y yo me di cuenta que cuesta enganchar, ¿no?, un poco a la audiencia. Pero la verdad es que al menos ese público que va a esa audiencia sí que tengo unas respuestas muy gratas, ¿no? Y nos quedamos con eso, ¿no? Con esa idea de que la gente que lo va a ver realmente sale con una conciencia o con una visión un poco más ampliada de un conflicto, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Liliana, y nada, veremos también en la muestra esta película Hayati y que se vea en muchos más sitios, que es importante también. Gracias a ti.